dejo de pensar las cosas que te haría si tuvieran su lugar. Cuando te cruces sola no me pienso controlar. Salgo esta noche, voy a beber. Tengo unas ganas locas, te quiero tener. Solo una noche que me haga enloquecer. Y me vuelvo loca cuando yo le bailo, se pega y me toca. Con su cuerpo, con su boca me provoca y me provoca. Loca, con esa mirada a mí me desenfoca. Con su cuerpo, con su boca me provoca y me provoca. Yo te lo meto bien picantón. Room service y champaña pa' la habitación. Yo te maltrato, a la cama yo te ato. Solo por un rato, esto es sin contrato. En Argentina, en Italia o en Dubai, quien te lo meta como yo no hay. Ya estamos ready, de parado en la silla. Llegó el momo, mami, soy tu pesadilla. Estamos de ruta, ma. Loca, cuando yo le bailo se pega y me toca. Con su cuerpo, con su boca me provoca y me provoca. Loca, con esa mirada a mí me desenfoca. Con su cuerpo, con su boca me provoca y me provoca. Ruanda, ma.